101.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Primavera. Primavera 2012. 2012. Cuestión de actitud. Espacio publicitario. Aprovechá en Cetrogar este jueves, viernes y sábado. Comprá todos nuestros productos con 20% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés con tu tarjeta nativa Visa y Mastercard del Banco Nación. No te pierdas esta increíble oportunidad. Vení al local Cetrogar de tu ciudad y disfrutá al máximo esta promoción. Cetrogar, enciende tu vida. Promoción válida del 18 al 21 de octubre de 2012 con tarjetas Banco Nación. Se excluye de la promoción de motocicletas y ciclomotores. Consultar bases y condiciones locales de Cetrogar. Experiencia, productos de alta gama, eficiencia y cordialidad. Un nombre lo define todo. AquaPlus. Todo para instalaciones de agua, gas y desagües, caños plásticos, accesorios y broncería. AquaPlus. Repuestos para todo tipo de griferías y depósitos de agua. AquaPlus. Somos líderes en el rubro. Blas Parera 3030, teléfono 420-249. Castellanas. En noviembre festejamos el mes aniversario con las mejores ofertas. Bikini varios modelos, 69,95. Remera Fluor, 39,95. Short de jean, 69,95. Remera estampada, 29,95. Bermuda gabardina, 79,95. Vestido de nena con volados, 39,95. Las mejores ofertas están en Castellanas. San Martín, esquina San Lorenzo. Posadas. El futuro está acá. Instituto Janssen te ofrece carreras de nivel terciario con salida laboral inmediata y títulos de validez nacional. Técnico superior en electrónica y técnico superior en electricidad industrial. Cursado informes de 19 a 22 horas, desde el 19 de noviembre al 14 de diciembre. Avenida Santa Catalina y Ituzaingó. Vení al espacio publicitario. Cambia el clima, cambia la música, cambia el humor, cambia la ropa, el peinado, el maquillaje, cambia la comida y hasta la pareja. O al menos te gustaría. En primavera cambian muchas cosas. Cambian muchas cosas. Lo que seguro no va a cambiar es tu radio. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Primavera 2012. Cuestión de actitud. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy del CTA, de Ushuaia, la que alcanzó. De la central, de pelea y aguanta. La que hacemos todos, todos los días. La que nunca flota, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Hoy con la ausencia del secretario general, que es Ricardo Borsini, que tuvo que atender algunas cuestiones personales y me avisó que se ve imposibilitado de compartir la mesa hoy con nosotros. Pero, por supuesto, siempre tenemos buena compañía, invitados de calidad a nuestro programa para que podamos compartir la mañana del domingo. Hoy está con nosotros Guillermo Ortega, uno de los militantes históricos de CTA acá en Misiones y también del sindicato APL, un sindicato relativamente nuevo. ¿Es así? ¿No es cierto? Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Pero muy bien. Sí, y en este momento también de la Organización de Trabajadores Radicales, que es a la que estoy en este momento como secretario general, ¿no? Ah, mirá, después nos contá bien de qué se trata. ¿No? Está bien. Y hablando de organizaciones nuevas, también está con nosotros el gestor, si se quiere, o el creador, o el impulsor de una nueva organización sindical en la provincia de Misiones, que es Alejandro Fidela, y organizó el sindicato ahí en el Mercado Central. ¿Es así, Alejandro? Sí, así es. Bienvenido al programa. Gracias, gracias, muy amable por la invitación. El sindicato se llama Sindicato de Trabajadores, Peones y Afines del Mercado Central de Misiones. Y fue creado por la falta de, o sea, de los sindicatos que nosotros teníamos como referente. No nos daban la cobertura a los reclamos que nosotros veníamos realizando desde hace años. Uh-huh. Y también teníamos denuncias en muchos ámbitos que tampoco eran resueltos por el gobierno. Entonces creamos el sindicato y tuvimos que tomar medidas de fuerza. Ni bien tuvimos el sindicato, tomamos medidas de fuerza porque no encontramos las soluciones a nuestros problemas. Así es. Ahora nos vas a contar bien, sí, cómo fue el proceso, cómo fueron los palos en la rueda principalmente, que tuvieron durante muchos años hasta que por fin se dio la... Bueno, vos tuviste una exclusiva en otras épocas. Sí, el año pasado, antepasado. Vos habías ido así a contarnos. Y comentábamos, ahí te comentaba el tema de las denuncias, sí, que justamente radicamos la denuncia en la fiscalía. Hablamos con la fiscal, presentamos la documentación y presentamos una denuncia en contra del presidente del Mercado Central y los operadores por asociación ilícita, faltar a sus deberes de funcionario público, cohecho. Bueno, ya se van a ir enterando. No, y el principal reclamo es el negreo de los... Exactamente, de los estado de esclavitud. Estado de esclavitud. O sea, trabajar entre 12, 14 horas. Violando la Constitución Nacional, que dice que no podés trabajar más de 7 horas a la noche, y ajá, más, siendo un trabajo insalubre, son solamente 6 horas. Ajá. Y nosotros estábamos trabajando entre 12 y 18 horas. Ajá. Y todo eso a la vista de todos, no es que... Obviamente que vamos a hablar de que el Mercado Central es un organismo mixto del Estado, ajá, donde el Estado tiene el 95% de las acciones. Y con complicidad entonces de quienes deberían estar velando justamente para que estas situaciones no se den. Bueno, violando también el reglamento interno del mercado. El reglamento interno tiene como una de las medidas controlar a los comerciantes, cosa que nunca ocurrió. Nosotros, te vuelvo a repetir, tenés que ver, fijarte en el Facebook, o la gente que quiere fijarse en el Facebook, Alejandro Fidela, entra, ingresa y ve todas las denuncias a partir del 2008. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-812669. También pueden llamar a la línea fija de comunicación, y si eventualmente quieren hacerlo, pueden opinar al aire o charlar con nosotros al aire. Pueden comunicarse también, característica de Posada, 0376. Y el número del teléfono fijo es 446-9020. También estamos transmitiendo a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. Y también, por último, si se perdieron el programa, pueden escucharlo en diferido en la página oficial de la Agrupación Docente Compromiso con las Bases, que es www.covamisiones.com.ar. Y, ¿qué les parece, muchachos, si antes de empezar directamente con los temas hacemos una breve pausa musical donde hacemos homenaje al día que nos toca vivir hoy, que es el Día de la Tradición? Vamos a la música. Perfecto. Estructuras y el Chivatá, mostrándose en tus avenidas como un fogón que abraza luz tu corazón. El río va por la ribera sin desmayos y quiere ser protagonista en tus veranos, y un sol cristal que se revienta en la arboleda. te quiero nombrar por los ojos de toda tu gente. Y poblando veredas y calles, un verde profundo, en un manto esmeralda posadas, qué bella que estás. Mis posadas te canto y te siento como adolescente. Y te quiero nombrar por los ojos de toda tu gente. Poblando veredas y calles, un verde profundo, en un manto esmeralda, qué bella que estás. El río va por la ribera sin desmayos y quiere ser protagonista en tus veranos. Y un sol cristal que se revienta en la arboleda, por las corrientes, por la micro Tacuarí. Siento como adolescente y te quiero nombrar por los ojos de toda tu gente. Y poblando veredas y calles, un verde profundo, en un manto esmeralda posadas, qué bella que estás. Mis posadas te canto y te siento como adolescente. Y te quiero nombrar por los ojos de toda tu gente. Y poblando veredas y calles, un verde profundo. Multiplicamos la intensidad de los hits. Para que vivas una primavera diferente. Una primavera diferente. Única. Primavera. Sí. Primavera. Primavera. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Primavera. Primavera 2012. Tu estación. Tu estación. Bien, continuamos por FM Estilo en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Estamos charlando entonces con Guillermo Ortega y con Alejandro Fidel, ambos integrantes de diferentes sindicatos, y ambos estuvieron participando de lo que fue la noticia de la semana, ¿no es cierto? En cierta manera, que es el famoso 8N, el 8 de noviembre, y se hizo una manifestación multitudinaria en diferentes puntos del país, y Misiones no dijo ausente, estaba presente. Acá en Posadas, en la Plaza 9 de Julio, se colmó la plaza. Calculé, yo estuve ahí presente, aproximadamente 3.000 personas, en el mejor de los casos 4.000. ¿Vos qué decís? ¿Cuánto había, Guillermo? Sí, en ese marco andaba más o menos. Más allá de lo que digan los medios oficialistas, que hablaban de 1.000, 1.500 personas. Sí. Creo que... Bueno, ya sabemos cómo sacan la cuenta, parece que la hace el INDEC. De todas maneras, no fue solamente en Posadas, ¿no? También hay que ver que hubo repercusiones en Oberá, en Apóstoles, en Monte Carlo, en El Dorado, en muchos lugares del interior, en San Vicente. Uh-huh. Y realmente fue una convocatoria absolutamente auténtica, sí, por la conformación de ciudadanos, uh-huh, que eran los que fueron a reclamar por... autoritarismo y este absolutismo que nos está gobernando en este momento, ¿no? Y estábamos hablando fuera del aire que hubieron muchas consignas, muchos carteles que diciendo cosas diferentes, pero que apuntaban más o menos a lo mismo. Vos que estuviste presente, Alejandro, sí, o sea, sacaste todo, tus propias conclusiones. Sí, la conclusión y que es lo que venimos reclamando nosotros los trabajadores, y por eso estuvimos ahí, era el tema de la corrupción. O sea, hay una corrupción que está instalada desde el gobierno para abajo, y que la gente lo ve. Y por eso la gente pedía que dejen de mentir con el INDEC, con un organismo del Estado, que dejen de mentir de los 6 pesos, a ver si se puede vivir con 6 pesos. Y también hablábamos fuera del aire que, agregando a esta conclusión también, el tema del totalitarismo en la forma de gobernar, o el absolutismo en el poder. Sí, vos fijate que hablan de vamos por todo, es decir, no entienden el tema de las partes, ¿no? Es decir, por eso también esa agresión y esa agresividad permanente hacia los partidos políticos principalmente. Obviamente que en el todo entran los sindicatos, que no son oficialistas, que tampoco los aceptan como... parte. O te arman un paralelo. Claro, no, pero vos fíjate que arman el paralelo casualmente cuando hay algún tipo de oposición adentro, porque la libertad sindical, que hablaría de poder tener varias opciones representativas, no opciones atomizadas de 10 personas que se juntan para romper otra, ¿no? Sino realmente alternativas en los distintos sindicatos no hay. La libertad sindical es una de las tantas peleas de la CTA, en este caso de la OTR, en lo que a nosotros nos compete también, y de la mayoría de los ciudadanos que queremos vivir en democracia, ¿no? Ahora, algo que dijiste y que caracterizó, si se quiere, esta forma de gobierno es eso de ir por todo, ¿no? Y ocupar todos los espacios, inclusive los trabajos que le corresponden a los trabajadores, para justamente hacer el equilibrio en esta en todo gobierno, ¿cierto? O sea, la representación de los trabajadores debe ser genuina, de los trabajadores, y este gobierno fue por todo, fue por esas representaciones, ocupó, cooptó los dirigentes sindicales, los sindicatos, los espacios, y nosotros, por ejemplo, los docentes lo vivimos en el sindicato mayoritario, que es UDPM, donde son más funcionarios que los mismos funcionarios del gobierno. Entonces son más patrones que el patrón. Por ahí en APL habrán tenido intentonas de cooptar el sindicato o de... Vamos a ver qué pasa ahora con esta nueva organización, ¿no es cierto? Que es el sindicato. ¿Cómo es la sigla? ¿Cómo se resume? Es largo. Es largo, ¿sí? Es largo, sí. Es sindicato, la S, la T, P, A, MCM. ¿Se entendió? Sí. Bueno, el tema es que con el totalitarismo nosotros vemos que el gobierno, con el totalitarismo, ellos arman y desarman a su gusto las cosas. Nos quieren hacer creer una cosa que en la realidad no es. Porque, por ejemplo, te comento el tema del muchacho que le pegó al periodista de C5N. Ah, sí, escuché. Son amigos. Sí. Son amigos y fue un armado del gobierno. Acuérdense que estos muchachos del gobierno fueron montoneros, ¿sí? Montoneros que mataban gente. Entonces tienen una capacidad increíble y una imaginación increíble hasta para hacernos creer de que ellos eran los buenitos de la época. De victimizarse. Exactamente, ¿no? Pero ellos mataban gente. O sea, los eran criminales, tan criminales como los militares. Yo con esto no los defiendo a los militares, pero si fue una guerra donde hubieron muertos de los dos lados, ellos quieren hacer creer al pueblo de que ellos eran bonitos, de que eran idealistas, pero estos idealistas mataban gente, niños, no le importaba, ponían bombas y no le importaban si morían criatura o no. Entonces, en el armado, cada cosa que ellos arman, por ejemplo, uno mira 678 y es un armado copilado, cortado a propósito para hacer creer a la sociedad de que nosotros, los que no estamos de acuerdo, queremos un golpe de Estado. Se dejó bien claro de que nosotros no queremos golpe de Estado. Planteamos en esta marcha, pacíficamente, sin agravio, de que nosotros queremos que nos escuchen, que el gobierno empiece a trabajar para el pueblo. Nada había más. Había un cartel que me llamó mucho la atención que decía, Cristina, no queremos que te vayas, queremos que nos escuches o que cambies tu forma de gobernar, algo así. Es que cuando uno mira y en la participación lo que pasó en el famoso 8N, la canción de guerra, por decirlo de alguna manera, la canción de batalla con la que se iba arengando la gente, fue el himno nacional. El himno nacional. Y las consignas eran de la Constitución Nacional. Nada más que eso. Y las únicas banderas que había eran las argentinas. Por eso esa es la realidad. Cuando me dicen, y uno lo habrá escuchado con los medios oficiales, que dicen, hay que ver, ¿cómo que no hay libertad? ¿Cómo que no hay libertad? ¿Acaso hubo represión? Ahora, ¿A quién se le puede ocurrir reprimir a alguien que va con la bandera argentina cantando el himno nacional con una consigna de la Constitución Nacional y encima acompañado de sus hijos? Porque esto fue... Y en forma totalmente pacífica. Absolutamente. Entonces, ¿qué mérito hay en no haber reprimido? Yo quisiera saber dónde está. Digamos, si eso tampoco lo podríamos gozar, entonces ya directamente... no sé dónde estamos viviendo, ¿no? Ya, porque yo que estuve ahí en la plaza fue totalmente pacífico, no hubo ni siquiera una plantita, se rompió, no hubo ni siquiera pintadas, no hubo nada, digamos, que altere la paz, más que gente reunida y manifestándose. La, ¿no?, policía filmando, la policía filmando, pero no filmando para mal, sí, sino filmando para ellos, para guardarse ellos con sus celulares. Uh-huh. Yo tuve el placer de hablar con ellos y de transmitirle que era para ellos también, porque aunque ustedes no lo crean, los compañeros policías, sí, están pasando no por una mala, están pasando peor que antes de su reclamo. ¿Por qué? Porque no se le están respetando los acuerdos que habían llegado. Tal es así que ellos están a punto de tomar nuevamente medidas de fuerza. Uh-huh. Y yo creo que nosotros, los del Sindicato de Trabajadores del Mercado Central, vamos a acompañar. Uh-huh. Nosotros, para la formación del sindicato, nos había apoyado la CGT de Milciades, uh-huh, la CGT oficial, la CGT que responde a Moyano, uh-huh, y a quien le agradecemos toda la ayuda que nos brindó, y creo que él también va a acompañar cualquier medida que tome la policía, porque en su momento estuvimos con los policías en su primer protesta. Uh-huh. Vemos que no solamente la policía está mal, vemos que la gendarmería está mal, vemos que prefectura está mal, y es algo que todos tenemos que luchar codo a codo para el bien de todos, porque la seguridad no es solamente en casa de gobierno, la seguridad en nuestras casas, en todos los ámbitos, que se reclamó también por la inseguridad en Misiones. En Misiones acaban de matar a una persona de mayor de edad para robarle su pensión. Sí, una cosa pero hay cosas que no nos llegamos a enterar, justamente porque hay uno o dos medios, nada más, que reproducen la verdad de lo que está pasando en todo Misiones. Hay mucha muerte por inseguridad, sea por robo, sea por intento de violación, hay mucho delito y es también porque faltan policías. Sí. Alejandro, uno divagando a veces se pierde lo que fue convocante para que vengas acá a charlar con nosotros, para que no se diluya el tema. Contale brevemente a la gente cuál era la situación que vivían las personas que trabajan en el mercado central y qué los llevó a conformar este sindicato, ¿no? La situación concreta. Sí, básicamente nosotros veníamos trabajando, yo siempre trabajé de encargado, o sea, yo tenía otro nivel de ingreso en mi bolsillo, pero sí veía el abuso que se cometía con los muchachos que venían a hombrear, porque ahí se baja todo a físico, se bajan los bultos. Y las horas que se trabajan son extremadamente elevadas, son entre 12 a 18 horas, y cobrando una miseria, sin seguridad, bajo la lluvia. Eso nos llevó a reunirnos en muchas oportunidades para conformar un sindicato, porque cada vez que íbamos al sindicato empleado de comercio, que era el sindicato que nosotros, los que estábamos en blanco, nosotros nos descontaban para ese sindicato. Las veces que fuimos al sindicato de empleado de comercio, se enteraban lo del mercado y nos apretaban para que desistamos de nuestras denuncias. O sea, partiendo de ahí, libertad y democracia sindical cero, ¿no? Exactamente. Bueno, yo lo que te quería comentar es casualmente que este es un gobierno autoritario, ¿no? Mm. Y si hay algo que los autoritarios tienen es que no respetan el Estado de Derecho, digamos, no respetan las normas, no respetan las leyes, ¿no? Uh-huh. La falta de justicia, que es lo que estamos hablando, cuando uno habla de falta de libertad, habla aumento de la delincuencia, corrupción, uh-huh, generalizada en todos los ámbitos de la administración. Situaciones prácticamente de esclavitud. Todo este tipo de cosas tienen casualmente la falta de Estado de Derecho, la falta de justicia. Uh-huh. ¿No? Estas son cosas muy, muy importantes que hay que empezar a rescatar, y que en alguna medida lo que se reflejó en la plaza, la bronca de la plaza, aunque fue una bronca apaciguada. No, más que decirle apaciguada, sería una especie de marcha alegre, porque no había angustia, había, no, había felicidad, veía, había felicidad de encontrarnos, ¿no? Y se están empezando a generar alternativas, porque esto que se generó acá fue una alternativa al poder absoluto, ¿no? Es la, la contracara de esta... Ahora Guillermo, de este tipo de manifestaciones, ¿tiene que surgir alguna propuesta para un gobierno diferente o no necesariamente para ese fin? Ya hay propuestas, disculpame, no, ¿sí? Hay propuestas, hay propuestas y hay propuestas muy buenas, pero no son rentables para el gobierno porque... Claro, pero yo digo, de esta manifestación, de esta marcha, ¿debiera salir alguna fuerza política, debiera crearse una fuerza política o es simplemente manifestar para orientar a este gobierno? Mira, yo te voy a dar mi opinión y vos sabés que, bueno, yo tengo militancia política, ¿sí?, partidaria, ¿sí?, pero de todas maneras... Creo que en la plaza, cuando uno veía la conformación, todos los que estaban en la plaza mayoritariamente tenían una posición política partidaria definida. Sí. El problema es que dentro de todo esto se generan, por ejemplo, toda una montonera de pequeños espacios políticos que son van para el lado que les conviene, digamos, ¿no? Van por al lado que sopla el viento, mientras que los partidos tienen una base mucho más sólida, más firme, y estaban representados en esa plaza. Yo creo que en las próximas elecciones lo que se hizo en la plaza va a estar absolutamente reflejado en las propuestas que lleven adelante los partidos políticos. No me cabe ninguna duda. Uh-huh. Obviamente, no el oficialismo, porque el oficialismo tampoco es un partido político, es una delegación nacional esto, de un montón de empresarios que se juntaron para hacer negocio, porque convengamos que lo único que se enriquece, lo único que le va bien... son a los muchachos que están ahí arriba, ¿no? Así es. Y bueno, y con respecto a esa mala distribución de riqueza, ¿no es cierto? Seguimos con el relato del mercado central, que era la situación de esclavitud, bueno, en la que los trabajadores... Ahí se ve que los comerciantes están asociados con los políticos, ajá, con los funcionarios, o sea, funcionales, ajá, funcionales, porque yo no le digo funcionarios, son funcionales al delito, porque ajá, ellos se asocian con comerciantes donde el comerciante paga un canon, en el mercado central de Misiones se paga un canon que es 3 o 4 veces más caro que cualquier mercado de la Argentina. Los gobernantes son empresarios, ¿no? Claro, son capangas, son socios de estos empresarios. Tal es así que se le dio subsidio a empresarios que, cabe acotar, no son ni siquiera misioneros. Uh-huh. O sea, de los funcionarios del mercado, el que dirige el mercado central es amigo y socio de comerciantes que no son misioneros y que tienen puestos en el mercado central. Hay intereses económicos muy grandes que hacen que ellos se tienen que cubrir. Y en la parte más vulnerable siempre es el trabajador, siempre el que paga los platos rotos. Yo tengo levantado también que hay trabajadores del mercado central que con recibos de sueldo no le han hecho los aportes. O sea, tienen recibo de sueldo como trabajadores del Estado. Y tienen descontado. Y tienen los descuentos, pero no figuran en el ANSES, no figuran en el AFIP. O sea, le están robando directamente. Exactamente. Mi secretario adjunto trabajó 2 años para el mercado central y él no existe en ningún lado, ni siquiera en el IPS. Ahora, Alejandro, ustedes crearon este nuevo sindicato, hicieron los trámites administrativos ante el Ministerio de Trabajo. La Nación, exactamente. Estamos gestionando la inscripción gremial, ya tenemos número de expediente. Ajá. Y bueno, o sea, esto lleva su proceso. Sí, tenemos que ir detrás de la inscripción gremial. Pero de hecho, ya está conformado y ya es una representación sindical. Otra cosa. Vos que estás en el tema. Es la inscripción simple. En realidad, la simple inscripción es la que estás gestionando ahora. Hasta ahora lo único que tenés es un trámite. Que a raíz de eso, yo te quería comentar, nosotros a nivel nacional hemos presentado un proyecto de ley. Cuando hablas de nosotros, hablas de APL. Hablo de la OTR, los trabajadores radicales, y a través de los diputados radicales, ¿no? Ajá. A nivel nacional, pidiendo que en 30 días se diera la inscripción gremial. A nosotros en APL nos costó 4 años y medio. Y fue por casualmente una ruptura entre el presidente de la Cámara y el gobierno provincial en aquel momento, que era Locina, para hacerlo en términos generales, lo que nos permitió abrir una pequeña brechita, y en ese momento que estuvo de opositor, que fueron muy pocos meses, ¿no? Es decir, hasta que terminó su mandato, Locina, en ese agujerito pudimos conseguir la inscripción, la personería todavía la venimos peleando, que dicho sea de paso, hace ya después 4 años también que estamos peleando la personería, tenemos terminado absolutamente todos los trámites, todos, todos, hasta el informe. Y está todo en orden. Está todo completo, verificado, certificado, y hace más de un año que está todo terminado y todavía no nos dan la personería. Y bueno, y esto tiene que ver con lo que venimos diciendo al principio, el tema de uno de los principales reclamos de la CTA es la libertad y la democracia sindical, que no se está dando justamente por el poder absoluto que tiene el gobierno, que cuando no les conviene o no les gusta una organización sindical, pongámosle como ejemplo la del Mercado Central, porque no les conviene a sus intereses empresariales, entonces le traban. Claro, no le dan la inscripción. Claro, entonces, porque es el Estado el que te da el... Claro, da el mismo patrón, todo el aval, claro, el mismo patrón es el que te tiene que autorizar a que vos te conformes como sindicato. Exactamente. Por eso es que en el año, ya, yo voy a hacer un poco de historia. Disculpame, y no te sorprenda si acá dentro de un mes aparece un sindicato oficialista del empleado del Mercado Central, ya con personería y con inscripción y todo. Yo quería hacer un poco de historia. Ya en el año 83 se presentó un proyecto de ley también, la famosa ley Mocky, en la cual no solamente se le daba la inscripción prácticamente en forma automática, vencido el plazo, digamos, ante la inacción se le daba automáticamente, sino que además la otorgaba la justicia laboral, no la otorgaba el ministerio, porque si no pasas a ser juez y parte, que es lo que pasa ahora, y uno no puede realmente... Claro. Tener la libertad que necesita para poder ejercer su rol de sindicalista, ¿no? Es una falencia grave que tiene nuestro sistema de este tipo de trámite, ¿no es cierto? O sea, el mismo patrón es el que te autoriza a que vos te conformes con el sindicato. Una de las cosas que tenemos que luchar entre todos para revertir. Escuchamos un tema musical y seguimos charlando. Pero bueno, música. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que amo tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando veo al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Estamos juntos, pero esta primavera bien juntitos, pegaditos. Vení, dame un beso. Pará, salí de acá. ¿Qué te pasa? Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. 2012. Primavera. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Estamos charlando entonces con Alejandro Fidela, el gestor del sindicato de... Ay, no me acuerdo nunca, sindicato de... De trabajadores, peones y afines del mercado central. Peones y afines del mercado central, ahí está. Porque es largo, ¿eh? Vas a tener que buscar una forma de sintetizar y para que trabajadores del mercado central de Misiones, ¿no? Está bien, sí, así. Así le hacemos el resumen. Y también estamos con Guillermo Ortega, con quien estábamos... Hablaste muchas veces de la OTR y no explicaste bien qué es la OTR. Bueno, la OTR es la Organización de Trabajadores Radicales. Sí. Que es una organización que junta a todos los trabajadores del, digamos, con identidad radical, que están en la República Argentina y que están militando en los distintos sindicatos, en las distintas agrupaciones. Porque, bueno, también dentro de la parte de los relatos que se han ido armando, también parecería que hay como cuestiones que son propiedad de algún sector político, digamos, ¿no? Es decir, el para ser trabajador, hay que ser peronista porque los compañeros, los peronistas son compañeros y nosotros también somos compañeros, reivindicamos la palabra compañero, pero somos radicales y necesitamos una representación sindical que también atienda nuestras necesidades y que no vaya detrás de los distintos programas políticos partidarios que tengan que ver con el partido justicialista, ¿no? Lo que nos parece perfecto, nos parece muy bien, pero nosotros tenemos que tener también nuestro propio lugar, nuestra propia representación. Es una organización que ya viene madurando hace casi 20 años, con sus idas y venidas, con todo el problema que ha tenido el país y la representación política en este país, y sobre todo la del radicalismo. Pero ya hoy ya ha tenido reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo, han estado reunidos en la Organización Internacional del Trabajo, y ya tenemos representación prácticamente en todas las provincias del país. Y ahora, bueno, se nos viene nuestro vigésimo encuentro nacional o congreso nacional que se va a hacer en Bariloche, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? ¿Cuándo vas a ir? Desde ya. ¿Tenés la botita de nieve preparada? Ya, perdón, dije mal. Es en Mendoza, no es en Bariloche. Bueno, hay nieve también en Mendoza. No creo que lleguen tan alta. Bueno, y ahora, y dentro de las actividades, por ejemplo, acá puntualmente que estamos organizando o que estamos apuntalando, es el tema de la vuelta del ferrocarril, la vuelta del tren del Gran Capitán. Ese que tema se ha hecho... apasionante. Yo soy hijo de ferroviario y vos sabés que mi viejo dice que es imposible que vuelva el tren. Y yo sueño con que vuelva el tren. No solamente lo vamos a hacer volver con el apoyo de toda la ciudadanía, porque no solamente por lo que representa, une los pueblos, genera desarrollo genuino, trabajo genuino, el desarrollo integral de la zona, sino que aparte, en el caso nuestro, como en el caso de Misiones, nosotros estamos planteando directamente no solamente el regreso del tren, sino también la posibilidad de hacer un tren provincial que una las distintas zonas productoras y turísticas de la provincia, y ni siquiera con un tren, con un monorriel a toda escuela, si tenemos los recursos para poderlo hacer. Pero aparte, el sentido común te dice que es un medio más eficaz y más económico, más ecológico de la Argentina de tiene hoy uno de los índices más altos del mundo en accidentes accidentes de, viales. Y parte de eso tiene que ver con la cantidad de camiones que hay en unas carreteras que no tienen la capacidad para tener tanto tránsito, y que fue producto de ese aumento del transporte vial del cierre de los ferrocarriles, ¿no? Lo que pasa es que hay más negocio en los camiones que en los trenes, ¿no? Quería recordarte algo. Hice el comentario de la cantidad de accidentes ferroviarios que hay, porque hay que recordar que fallecieron 51 argentinos compatriotas, y que nuestra presidenta no salió a decir absolutamente nada en cuanto a esto, y donde el gobierno tiene mucho que ver, porque se le ha otorgado subsidios que nunca se le controlaron. Y hay indicios que la justicia, mientras que la justicia no sea independiente, no van a seguir esos indicios, que hay indicios de que hay un vínculo comercial entre el grupo de la presidenta, o sea, el grupo de funcionarios de la presidenta, Debido, Jaime, con los siriglianos. O sea, que iban a media con la torta de los subsidios. Sí. Por eso es que le permitían el vaciamiento de los ferrocarriles. Eso es por un lado. Por otro lado, quería comentarle de que en Argentina debe ser el único país que los ferrocarriles no dan resultado. En todos los países hay trenes bala, como quiso hacer la presidenta, pero acá no se impulsa el tema ferroviario. Y teniendo en cuenta que baja los costos, por ejemplo, de pasaje. Pasaje en un ferrocarril costaría entre el 90 y el 80% menos que el de un colectivo hoy. Sí, bueno, yo coincido que la falta de inversión en los ferrocarriles es lo que generó todo ese tipo de desastre, ¿no? Sin contar que se redujo a un 10% la red vía y la red ferroviaria, y hoy se están dando más subsidios que lo que se daban cuando había, era 10 veces o 12 veces más grande la red ferroviaria que la que hay ahora, y con un transporte, si bien no era de excelencia, por lo menos era algo aceptable y que podía ser mejorado. Ahora le digo a tu papá, entonces le mandamos el mensaje a tu papá, que el martes 13 a las 5:30 de la tarde en la estación de Apóstoles, con la Federación de Empleados, la Asociación de Empleados de Ferrocarriles Desocupados, se van de la República Argentina, vienen también autoridades de la OTR Nacional, y bueno, nosotros desde acá vamos a hacer un acto en la Estación de Apóstoles, así que están invitados, que vayan, es abierto para todo el mundo, obviamente, porque lo que se está queriendo impulsar es que nuestras autoridades exijan que el Estado haga las inversiones necesarias para que pueda venir se podría hacer una línea. Habida cuenta de que plata hay, ¿no es cierto? Porque digo, mi papá, una de las cosas que argumenta es que es demasiada inversión la que se necesita para reactivar el tren. Pero digo, plata hay, plata. Estamos viendo todos los días que está mal distribuida, eso sí. 80 millones en una cruz. Sí, exactamente. Entonces digo... Pero vos podés subir y mirar desde ahí arriba. Y bajar e irte a tu casa. Sí. Alejandro, ¿cómo sigue la historia ahora? Ya tuvieron su primera intervención pública, que es un corte de ruta, ¿o no fueron ustedes los que cortaron? No, nosotros no cortamos la ruta, nosotros cortamos el acceso al mercado. Ajá. ¿Ustedes? Y dio la casualidad que fue ese día que vino Moyano al Club Racing. Ajá, fue el 24. El 24 de la tarde cortamos el ingreso al mercado, los muchachos tomaron coraje. Esto hay que aclararle a los oyentes, ¿no es cierto? Porque quedó... Sí, había mucha confusión. Nosotros no cortamos la ruta. ¿Quedó en las noticias? Nosotros cometimos el error de dejar entrar a los productores para hablar, porque estábamos queriendo llegar a un acuerdo. Y entraron a hablar con el presidente del mercado, y el presidente le dijo que corte la ruta. Que los productores cortan. Exactamente. Inclusive hubieron productores tiraron la verdura, cosa que también los muchachos aplaudieron. Yo le dije, no aplaudan, porque habiendo tanta hambre en nuestra provincia, tirar, es más, nosotros juntamos de lo que se tiró, juntamos para hacer la olla popular. Los verduleros no tienen excusa, porque hay un mercado concentrador, hay un mercado Villa Urquiza donde podían haber ido a vender sus cosas. Hay muchos que dijeron de que iban a perder todo lo que trajeron. Claro, la producción del es día. Mentira. Ajá. Es mentira. Es más, ellos con la camioneta pueden salir a vender a negocio por negocio. Obviamente que es más, van a trabajar un poquitito más, pero no era el hecho de lo que hicieron. Y por querer hacernos un mal, nos hicieron un bien, porque ahí pusieron los ojos, Clos y Rovira pusieron los ojos en ese lugar que nadie miraba. Ajá. Ahora, ¿vos vas al Mercado Central a veces? Muy poco. Muy poco. Es todo un submundo. Se desarrolla la noche. Se desarrolla. Fíjate vos que se abre a las 8 de la noche, los trabajadores ya ingresan. Uh-huh. Y ya a partir de ahí empiezan a trabajar. Y nadie sabe lo que ocurre ahí. Nadie sabe quiénes son, cuántos son. Nadie sabía que eran 500 trabajadores. Uh-huh. El presidente del mercado dijo que eran 45. ¿Sí? Uh-huh. Y hay 80 operadores. ¿Y ahora ya se puso en marcha el gobierno para crear cooperativas de trabajo? Nosotros le dijimos que no al gobierno. Uh-huh. La cooperativa de trabajo no. Acá los operadores tienen que blanquear a sus trabajadores y punto. Uh-huh. ¿Los operadores quiénes son? Los comerciantes, los que tienen concesiones dentro del Mercado Central. Uh-huh. Tienen su puesto, digamos. Ellos tienen su comercio. ¿Y la gente que deben contratar es la que les carga la carga? Claro, porque hay diferentes tipos de trabajo. Uh-huh. Dentro del puesto, dentro del local del comerciante, él tiene que tener su gente para bajar la mercadería, acomodar, exhibir, uh-huh, atender a sus clientes. Uh-huh. Que... te vuelvo a repetir, hay 45 empleados en blanco, dicho por el presidente del Mercado Central, Nito, uh-huh, Rodríguez. Hay 45 empleados en blanco y hay 80 operadores que tienen la mitad de un empleado para bajar un, claro, equipo. Te hago una pregunta, sí, porque es algo que también me preocupa, que sí, tiene, sí, que ver con la calidad de las condiciones de trabajo en las que ustedes tienen que moverse. Inversiones, me refiero a desde la seguridad de uniforme, no hay botas, nada. Guantes, no hay nada. Clark, digamos, montacargas, no hay nada. Esas fajas para levantar, no hay nada. Y que no. No, los muchachos trabajan en OJ, en camisa, bajo el frío, bajo la lluvia. ¿Y el Ministerio de Trabajo? Y ahora apareció, ahora está gestionando. Te vuelvo a repetir, los muchachos están como animales. Los muchachos estaban como animales, porque hoy por lo menos son animales que están ganando un poco mejor de lo que ganaban antes. Uh-huh. Pero seguimos igual, no hay yo comentaba el caso a una radio de Oberá de un muchacho de que se descompuso dentro del mercado, se agarró su vehículo, empleado del mercado, uh-huh, no empleado, no de Changarines, empleado del mercado, y se fue al sanatorio y quedó ahí, le agarró una CB y ahora está hemipléjico. Pero no hay una ambulancia, no hay una salita, no hay nada en el mercado. Y no. Ni hablar esto no, los Changarines, por ejemplo, que no tienen obra social, ni posibilidad, ni una cobertura. Y el otro problema que me parece que tiene que ver con lo que te preguntaba recién, es que la tecnología o los avances para que puedan mejorar en el tema de la carga y la descarga, porque un Changarín tiene una vida útil muy corta. Sí. Porque si tiene que andar cargando a mano, a muque, todo lo que tiene que subir y bajar, cuando debería tener, no sé... Mínimos elementos de seguridad. Mínimos elementos de seguridad. No, pero aparte, máquinas para bajar, bueno, las cosas, hay, por ejemplo, sí, hay un par que ya tienen los AMPIs, pero igualmente... o sea, igual se necesita, por ejemplo, el Zampi no puede bajar los cajones de tomate de a uno. Hasta el día de hoy, la forma más barata de bajar los cajones, de mover las cosas, es con la... Que ahí viene la otra parte, que hablábamos hoy, antes de empezar el programa, ¿no? De la falta de políticas integrales, porque en realidad el productor, cuando lo manda, lo tendría que mandar embalado de tal manera que sea fácil de descargar y no bajar de a uno a muque. Ahora... Ese productor también tiene que tener el acceso a los créditos, a la plata, para poder unificarse. Era lo que hablábamos del entonces, tema de los viveros. Uh-huh. Y digo, uno de los primeros logros que ustedes ya tuvieron avances en el campo laboral. El primer logro ya es que se estandarice el precio. Primeramente logramos de que se nos reconozca como trabajadores, sí, porque el presidente del Mercado Central dijo que nosotros no éramos trabajadores. No existían. O sea, no existíamos, veníamos del planeta Júpiter. Sí. Entonces ahora logramos de que se nos vea como trabajadores, primer paso. Segundo paso, que logramos que el ministerio... Pero digo, eso es muy importante, ya es reconocer personas, la existencia de personas, ¿no es cierto? Porque antes directamente no existían. Y bueno, de a poquito y con lucha van a llegar a ser ciudadanos. Si Dios quiere, claro, si Dios quiere, bueno, el Ministerio de Trabajo, que también posó sus ojos sobre nosotros, que vio porque de primera mano el señor Valenzuela se acercó a la madrugada, se acercó hasta allí y vio la realidad de lo que era. Porque antes nosotros éramos un grupito de locos, loquitos. No, ahora somos trabajadores. Están acompañándonos y esperamos de que blanqueen a su personal, porque nosotros esta semana va a ser decisiva. Nosotros estamos en asamblea permanente, nosotros hemos levantado el paro por una denuncia que me hicieron a mí por el corte de ruta. Pero, o sea, no tiene sentido porque yo no corté la ruta. Y solamente a mí se me hizo la denuncia. Otra cosa, el changarín cobra por bulto que mueve, ¿no? Exacto. Antes ganaba 100 pesos por noche, por una jornada de 14, 15 horas de trabajo. Independientemente de la cantidad de bulto que mueve. Exactamente, podía mover 1000 bultos o 500 bultos y gana 100 pesos igual. Ajá. ¿Y ahora? Y ahora está ganando 1 peso el bulto, más o menos se lleva 300, 400 pesos a la casa. Ajá. Pero no lo gana todo el día, o sea, todos los días. Ajá. Hay lunes, miércoles y viernes. Y después martes, jueves y sábado no pasa nada. ¿Entienden? Y aparte de eso, el tipo se tiene que comprar su remedio porque no tiene obra social. Hay un montón de detalles que por ahí la gente no conoce. Ajá. Que sería largo y claro. Sería bueno que seguir conversando. Pero, digo, son cosas que tienen que ver con la dignidad humana, ¿no? Con la dignidad como trabajador y como persona. El hecho de que se te reconozca, el hecho de que tu ambiente de trabajo sea acorde a... Está en la Constitución Nacional. O sea, a igual trabajo, igual paga. La dignidad del trabajador en tener los beneficios como una obra social, que ninguno los tiene. En el 14 bis dice, a la noche son 7 horas nocturnas y si son insalubres son 6. Ahora, nosotros estamos haciendo 3 veces, o sea, 3 por 6, 18 horas estamos haciendo nosotros. Nos llega un mensaje, Mario creo que dice, o Mario o María, dice, felicitaciones, sigan defendiendo a los obreros. Supongo que es para todos nosotros que estamos en la lucha. Gracias. Alejandro, y el mensaje este me perdió. No, te quería preguntar, los trabajadores, que los changarines, ¿son beneficiarios a la vez de planes sociales? Un mínimo, hay un mínimo. Nosotros justamente ese era el verso que nos ponían los comerciantes, que no querían que le tomen en blanco porque perdían el subsidio. Es mentira. Es mentira. Igual, por ejemplo, me decían, ¿por qué vos estás peleando por estos muchachos que van y después gastan todo en chupi, gastan en el casino? No importa. Es la plata de ellos, que ellos después la quieran gastar en donde quiera, es problema de ellos. O sea, ellos tienen que ganar la plata que le corresponde. Ahora son padres también. O sea, nunca se preocuparon por ellos. Ahora están apurados en hacer cooperativa. O sea, hay una realidad. Acá, primero, vamos a cumplir las leyes. La Constitución, que todavía no se cumplió. Seguimos trabajando, se siguió trabajando. Estamos todos igual, con más plata en el bolsillo. Y esta semana, por eso vuelvo a repetir, esta semana va a ser decisiva. Ya vamos a comenzar con el lunes ya con una nota para que aclaren las horas de trabajo, para que se aclare la situación, a ver si blanquearon al personal, porque si sigue habiendo 45 en blanco y 79 operadores, quiere decir que lo que hicimos fue en vano. Entonces vamos a seguir tomando medidas. Y la próxima medida que tomemos, no la levantamos por una orden judicial, nos van a tener que llevar puesto. Guillermo, ¿alguna cosa que nos quedó pendiente? Uf. No, creo que más que nada agradecerte la posibilidad de tener este espacio para poder difundir las cosas que nos parecen importantes, que bueno, en esta lucha por la defensa de los trabajadores creo que estamos todos. Y bueno, y con respecto a la invitación con el tema del 8N, creo que bueno, que no va a ser la última vez que los argentinos nos juntemos para defender la democracia, pero y la libertad, pero bueno, ojalá que sigamos pudiendo juntarnos y, como en el caso de Alejandro, seguir pudiendo organizarnos, claro. Más allá de las trabas que nos pongan. No, y bueno, la gente perdió el miedo. Sí, eso es importante. En el mercado central imperaba el miedo. Porque Alejandro, vos hace años que venís. Sí, exactamente. Los muchachos tenían miedo. No se conformó antes. Las veces que quisimos conformar, presionaban el presidente del mercado. Pero digo, ¿miedo a qué? ¿Miedo a perder a perder la posibilidad de ingresar a trabajar? De ingresar, como te pasó a vos. Como me pasó a mí. ¿A vos te por osar levantar la cabeza y reclamar derechos laborales? Pero digo, no, hay ¿Hay algún tipo de autorización que hay que tener para entrar a trabajar? ¿Vos tenés que entrar? Ahora sí, ahora a partir del sindicato, de la creación del sindicato, sí. O sea, todos los trabajadores van a estar cubiertos por el sindicato y van a tener que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, no entrar borracho, si roba, queda absolutamente... Hay sanciones previstas. O sea, claro, pero eso ya le corresponde al sindicato, no a un funcionario del Estado. También, pero digo, antes ¿cómo era la historia? Yo, por ejemplo, me presentaba, yo Ernesto me presento y digo, quiero mover bulto para... Sí, vos entrabas y sin necesidad de un curso, sin necesidad de nada, te iban y te tomaban. Porque digo, esto creaba también situaciones de oferta y demanda, ¿no? Había muchos changarines queriendo laburar. Exacto. Menos se pagaban. Que era lo que hacían. O sea, cada vez que vos me cobrás dos pesos, sí. Vos me cobrás uno. O sea, que labura por menos plata. Claro, y el tema de los menores de edad también. Y es que, porque eso fue denunciado. Había menores de edad que trabajaban, en vez de 150 le pagaban 100 pesos. Y el menor de edad trabaja más o igual que un mayor de edad. Entonces, el trabajo infantil nosotros lo denunciamos, tenemos corroborado, tenemos comprobado. Y el trabajo infantil, o sea, menor de 18 años no puede trabajar a la noche. Y esto está ocurriendo en un organismo del Estado. Es grave, muy grave, y creo que ahora recién se están dando cuenta de la gravedad del tema. Gracias a Dios de que los muchachos, vuelvo a repetir, perdieron el miedo. Ojalá que aparte de darse cuenta, las personas que correspondan tomen las sanciones hacia esos funcionarios que lo permitieron como corresponde, ¿no? Porque bueno, acá yo creo que acá nadie renuncia, nadie es sancionado, acá somos todos, o sea, los que están en el poder somos todos amigos y nos tapamos entre todos, así es el sistema. Claro, por eso digo, ojalá que esto sirva para que haya algún tipo de reacción y que la gente se sancione, porque yo vuelvo con el tema de la plaza, porque me parece, o de la manifestación, me parece que todas estas cosas son las que generan la reacción de la gente a pedir libertad, a pedir justicia, a pedir igualdad ante la ley. Estas son las cosas, ¿no? Es decir, la falta de no castigo, de cumplimiento de la ley, de que la persona que no la cumple sea sancionada como de acuerdo a la ley también, ¿no? No es una sanción arbitraria. No, y basta de impunidad, ¿no? Porque todas estas cosas se hacen en forma... Lo que pasa es que con esta gente, los que están en el gobierno, se creen dueños de todo. Y utilizan, por ejemplo, el mercado central fue utilizado de mitin político para la renovación. Se utilizan los autos, los vehículos del Estado, que no están marcados, pero yo tengo prueba que hay vehículos del Estado que son ocupados para la campaña política. Hasta la misma verdura que antes se regalaba. Exactamente, la verdura que no se le permitía sacar, porque hay familias que van a buscar. O sea, yo presenté un proyecto en el Ministerio de Trabajo donde yo aclaro que es necesario que el Estado vaya a ver por qué esos menores de edad están trabajando. ¿Cuál es el problema de ese menor de edad? ¿Por qué ingresó a trabajar? Y yo pregunté, y hay muchos que me dijeron, mi mamá sabe que yo vine a trabajar, pero nosotros somos los dos solos. No tenemos para comer, no tenemos subsidios, no tenemos nada. Entonces el Estado tiene que jugar un rol ahí de cobertura a esa gente que no tiene ese subsidio que los demás tienen, o las posibilidades que los demás tienen. Yo creo que este tipo de organizaciones sirve también para cambiar la mentalidad de los mismos trabajadores, que antes creía que esa era la forma correcta de ganarse la vida, changarín por dos mangos, que estaban sometidos a eso para siempre, ¿no? Digo, la mentalidad de las cosas. Yo, mirá cómo son las cosas, me vino a la cabeza una situación, y con esto vamos cerrando por una anécdota. El otro día estaba en la escuela, estaba dando clases, y vino una huayna de una de mis alumnas con el hermanito chiquitito, que tiene una deformidad en el piecito. Tenía una deformidad. Y digo, tres, cuatro años tendría el nenito. Y yo le pregunté, ¿qué le pasó en el piecito? Y dice, no, nació así. Y viste hoy cómo está avanzada la medicina, como es chiquito se puede solucionar con zapatos ortopédicos, por ahí algún tratamiento. Y le dije, le llevaron al médico, y no, dice mi papá que con el pisito así se va a conseguir un sueldito del entonces claro, por discapacidad, viste, ese tipo de mentalidad yo creo que tenemos que luchar entre todos para tratar de revertir, y son las cosas las que las políticas de Estado son las que le llevan a las personas a generar este tipo de pensamientos, ¿no? No, pero yo creo que hay que involucrarse, así como Alejandro, como vos, como yo, como tantos miles de misioneros nos estamos, algunos desde mucho tiempo, otros están empezando a darse cuenta que la única forma es meterse en las organizaciones, en los partidos políticos, en los sindicatos, en las asociaciones, en donde sea, y desde ahí buscar su trinchera para poder salir a defender los derechos. ¿No? Y no para rapiñar algo, para sacar una diferencia, sino para generar verdaderos cambios, ¿no es cierto? Verdaderos cambios en la sociedad. Uno tiene que participar en esta cuestión ciudadana para dar, no para recibir. Correcto. Y esa es uno la mentalidad se mete que... para dar, uno pelea para poder ofrecer, no para ir a servirse. Así es. Bien, esto fue la hora del 14 bis, nos excedimos un poquito, ¿no? Gracias al operador que nos permitió estar un ratito más debido al corte de energía eléctrica que nos afectó unos 15 minutos. Fue la hora del 14 bis, bien dije, nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Hay muchas canciones que hablan sobre la primavera. Por ejemplo... Esta.